nada es estable. El universo está en movimiento eterno, nada es permanente. Cuando la dimensión regular creó la forma hombre en laboratorio, lo hizo sobre la base de sus experiencias y vivencias, fue por eso que asimilaron mucho conocimiento del todo, y este, a su vez, permitió el mejoramiento de ellos mismos y de las dimensiones superiores. Si queremos verlo y entenderlo de forma real, la creación del universo fue un experimento. Los seres uno experimentaron, la dimensión regular experimentó. Lo único real era el principio único, todo lo demás eran creaciones del principio único, de ahí partió todo lo demás. El universo se originó en el núcleo, la única herencia verdadera que no fue creada en laboratorio es nuestro principio único, todos los demás pensamientos fueron emanados por nosotros. Para crear al hombre, cada dimensión aportó parte de sí misma legándole el mundo antimateria y el mundo material, porque el hombre fue creado por un proceso de inversión y reversión. Decimos que ustedes son la tercera especie porque muchos experimentos se realizaron antes de llegar a lo que ustedes son hoy en día. Sabemos que el desarrollo no fue igual en todos los planetas, el hombre adquirió características diferentes, y estas las clasificamos como especies. Especie hombre planeta Tierra. Las dimensiones superiores tuvieron que adaptar al planeta Tierra para que estuviera en condiciones de acoger a la especie hombre que lo colonizaría. Los colonos fueron escogidos en la dimensión secundaria. Eran voluntarios que se habían ofrecido para colonizar y estudiar las formas especie hombre del universo y de la vida. El grupo estaba formado por científicos, investigadores del pensamiento, analistas, químicos, filósofos, etc. Estos hombres y mujeres se encontraban perfectamente preparados para el trabajo a realizar. Oriundos de la constelación Alpha Centauri, provenían de cuatro planetas llamados Tenecia, Eviar, Retrión y Ambiares, conocidos como la especie Ayapliana. Todos ellos pertenecientes a las Pléyades. El planeta Tierra había sido ya adaptado y reconstruido especialmente para recibir a los colonos. Anteriormente a la llegada de ellos, los reinos vegetal y animal habían sido implantados. El reino vegetal fue implantado con el propósito de servir de sustentación alimenticia a la forma hombre, y el reino animal fue el resultado de todas las experiencias y experimentos que la dimensión regular realizó para llegar a preparar el hábitat del hombre colono. A través del reino animal, llegaron a conocer el medio ambiente del planeta y pudieron crear una burbuja esfera que les permitiría colonizar el planeta y poder vivir en un medio denso y desconocido. Cuando el planeta se encontró en condiciones estables e ideales para la vida del hombre, entonces ellos pudieron colonizarlo. Los grupos llegaron en cuatro naves espaciales y fueron repartidos en cuatro lugares del planeta. Los tenecianos fueron al África, los eviarianos a América del Sur, los retrionianos al Asia y, por último, los ambiarianos a Groenlandia. La proyección de estos seres era estudiar el medio ambiente y la adaptación de ellos como especie en los diferentes climas y medios de vida. Queremos explicar que, como ellos ya provenían de diferentes planetas, sus características como ayaplianos tenían ciertas diferencias. Los tenecianos, a pesar de ser ayaplianos, esta especie ya se había desarrollado en climas calurosos en su planeta de origen y estaba acostumbrada a ello. Fue escogida por la Federación Cósmica para participar en la colonización por su gran adaptabilidad energética en procesos nuevos de especie. De mediana estatura, ojos redondos y oscuros, piel tostada y bronceada, sin cabellos ni pelos, cuerpo delgado y flexible, brazos.